A las 11 y 20 de la mañana, y mientras escuchamos a los Red Hot Chili Peppers, les digo que donde se puso picante y caliente fue ayer en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados y Diputadas. Vamos a hablar con Patricia George, diputada peronista. ¿Cómo te va, Patricia? Buen día. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bien. No sé si se puso picante, pero donde te interesa saber del tema es en la Comisión de Social, no General. Ah, bueno, está bien. Salud, claro, y social. Me prendí al comunicado de la Cámara que tenía ese desliz, entonces está bien. En la comisión se discutía cómo hacer para resolver nuevas autoridades de la Defensoría de Niñez y Adolescencia. Y contame, ¿por qué dieron un portazo o dejaron la reunión los diputados y diputadas del peronismo? Mira, en realidad, Juan, la Comisión de Social tiene la obligación, la facultad para ordenar y conformar la próxima comisión donde se va a nombrar al nuevo defensor, que claro, tiene vencimiento este año. Entonces, se conforma la Comisión de Social, se distribuyen los integrantes de la comisión, que ahí es donde se trabó, por supuesto, y luego empieza a funcionar esa comisión. Hubo disparidad de criterios, porque nosotros lo que decíamos, interpretamos en el artículo 21 de la ley, donde dice que la comisión estará integrada por 10 legisladores, respetando la proporción de la representación política. Nosotros decimos, nosotros pedimos la mayoría porque tenemos más representación política en esta legislatura, claramente. El voto popular le dio al Frejupa 15 bancas, de las cuales claramente tenemos mayoría, y a la primer minoría de ellos, de la oposición, le dio 7 bancas. Entonces nosotros tenemos el doble más uno de la banca. Por lo tanto, exigimos 6 representantes en una comisión de 10 legisladores. Bien, bueno, la oposición sostiene la teoría que, bueno, esto que nació casi con la gestión, de que son 15 igual que el peronismo. Bueno, pero ellos no tienen un bloque unificado donde sean 15. Claro, claro. Nosotros somos 15, ellos son 7, 6 y 2. En el rejunte de ellos son 15. Está bien. Sí. Pero es un rejunte. Bien. Entonces, nosotros, ¿qué exigimos? El voto popular nos dio la mayoría, nos dio... duplicamos a la primer minoría, que es los radicales. Los radicales tienen 7 legisladores y nosotros tenemos 15. Entonces, exigimos en una proporcionalidad política la mitad más uno. Exigimos 6. Bueno, no llegamos a acuerdo. ¿Y cómo se va a solucionar esto? Porque si las dos partes se emperran, digámoslo así, vulgarmente, en su posición, ¿cómo se sale de este? Tiene la facultad y la obligación y el deber, la presidenta de la Comisión de Sociales, de arreglar el tema. Laura Trapaglia. Exacto, Laura Trapaglia. No están en las facultades mías, y en mi obligación. ¿Y es toda la oposición la que sostiene ese posicionamiento? ¿Esta teoría de que son 15 y 15? Sí, la oposición, pero desde el inicio de la no, gestión. No, sí, claro, desde el inicio del ciclo legislativo. Ya le tuvimos que aclarar en algún momento, cuando la diputada Fonseca salió a decir 15 y 15, el voto popular nos dio la igualdad. No lo dio ninguna igualdad. No, está bien. Le pregunto si son todos, porque también me he encontrado con diputados y diputadas que por lo menos en una conversación, quizá no pública, pero... donde describen la situación, admiten que eso no es tan así. Incluso les ha tocado votar diferente y proponer cosas distintas, así que es una verdad muy relativa. Lo que pasa es que nosotros es una verdad relativa, y si fuera una verdad relativa que nosotros veríamos que es un comportamiento cotidiano, decimos, bueno, vamos a ver, pero últimamente, y más, por ejemplo, con el tema Medanito, están actuando en bloque. Entonces, nosotros no nos podemos arriesgar a que una persona tan importante, el nombramiento de una persona tan importante, esté trabado o en la decisión de la oposición. Nosotros vamos a pelear por nuestros derechos. Después, por supuesto, será una cuestión de negociación y de acercamientos. También no somos cabeza dura y sabemos que tenemos que acercar. Pero también queremos plantear nuestra posición, que no somos fáciles los peronistas como para decir te regalamos todo. Y nosotros tenemos que hacer ver que el voto popular eligió 15 frejupas y 7 por ejemplo, radicales. Están en minoría. Después, vuelvo a repetir, en el rejunte de ellos generan 15. Bueno, veremos cómo seguimos. Para que quede claro, esa comisión que se va a conformar, ¿es la que definirá quién reemplaza a Juan Pablo Meaca o hay otro paso después de ese trámite? ¿Cómo es? No, la comisión es la que llama a las inscripciones, claro, la que llama al concurso, después se los escucha a cada concursante, tiene una, no es tan literal ni a dedo, por supuesto que no. Pero bueno, nosotros necesitamos Pero te pregunto, una vez que pasa ese trámite, esa comisión, ahí me estás describiendo las tareas. Es la que empieza a armar toda la convocatoria. Y después eso lo define la legislatura en un recinto. Eso se le informa. Esa comisión remite todo a la Comisión de Sociales y pasa a la legislatura para que se vote. Bien. Bueno, entendido, y seguiremos el tema, más vale. Te hago una consulta por otra cuestión. El bloque difundió un comunicado repudiando los dichos de Peter Lamelas, el aparentemente futuro embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Lo que llamó la atención, y por supuesto que te invito a que brindes los argumentos de ese repudio, si bien han sido muy coincidentes con el gobernador y lo que se ha conversado en estas semanas, pero sí llamó la atención el hecho de que el sector del ultrabernismo, lo digo yo con esa característica, vos si querés ponerle el nombre que consideres, no aportara su firma en ese documento. ¿Se conversó? No, Juan, el tema es, nosotros necesitamos, primero estábamos en un periodo de receso en la legislatura, cuando salieron los dichos de este embajador, por supuesto que los que estábamos más cercanos dijimos tenemos que salir, primero apoyar a nuestro gobernador, que ya había salido el mismo día en la tarde con declaraciones. Y nosotros tenemos la obligación como legisladores de salir a repudiar esto, por supuesto. Entonces, bueno, no me voy a poner a decir lo que ya dijimos porque están en los comunicados que tomaron todos los medios, pero lo que sí tengo que decir es que mis compañeros pares del bloque firmamos los que estábamos y los que no estábamos porque estaban en receso, no. De hecho, no hay nada para suponer nada extraño porque se presentó un proyecto de resolución que entra mañana donde lo firmamos todos. Bien. Y tiene el mismo tenor. Bueno, Así que una casualidad, entonces. Fue una casualidad, exactamente. Y una casualidad que encima el bernismo que tanto dice que trabajan, que están siempre al pie del cañón a las 7 de la mañana, no había ninguno en el receso. Estábamos en receso, Juan. Está bien, pero unos pudieron, aunque sea, firmar y otros no. No, pero además el tema es de los que trabajan y no trabajan, eso... Nah, ya sé, yo lo digo en broma eso. No, bien, no. Porque a veces uno trabaja mucho más desde otro lugar que dentro del recinto. No tiene nada que ver. Pero bueno, era una broma para seguir con el juego un poco irónico. Pero además se presenta un proyecto de resolución mañana donde lo firmaron. Están todos. Y es el mismo tenor, que no es un tema. Todos en el mismo camión. ¿Y están todos en el mismo camión para la legislativa que se viene? Por supuesto, estamos todos preparados para hacerle frente a lo que ya se vino, que es una clara violación a todos los derechos desde el gobierno nacional. Así que nosotros estamos, como decís vos, todos en el mismo camión, en eso no hay duda. Después hay matices, pero no hay duda. Claro. ¿Y cómo ves este proceso en el que, bueno, es inevitable, pero también a veces un poco ensucia el panorama, la cantidad de nombres que empiezan a salir, va a ocurrir esta semana, la que viene? Sí, claro. ¿Y crees que el PJ lo tiene que resolver en algún plazo también para evitar más ruidos? ¿Crees que hay una posibilidad de que haya una elección interna o eso debe ser desechado? No, elecciones internas ya se decidió que no hay. Lo digo porque el intendente de Santa Rosa, sabés que, bueno, había reclamado que se diera esa garantía y demás. No para el PJ, sino para la legislativa, digo. Acá se reunió el consejo del PJ, donde claramente yo no estoy, por supuesto, pero todas las líneas tienen sus representantes. Se decidió que el presidente del partido conformara una mesa ejecutora, que de esa mesa están todas las líneas, creo que algunos intendentes también. Ahora se amplió el frente electoral, donde ellos van a decidir quiénes son los que mejor representan al PJ en octubre. Entonces, Después, como todos decimos, todos los peronistas llevamos el bastón del mariscal en la mochila y todos queremos ser, con respecto a lo que vos me decías, de todas las operaciones mediáticas, políticas que hay. Pero en realidad, yo acato lo que se dijo, que el Consejo Provincial del PJ dijo que el presidente del PJ, junto a la mesa ejecutora, van a ser los encargados de dirimir y de ver quién es el candidato que nos va a representar en octubre, y en esa estamos. Después todo lo demás ya lo sabemos y es el folclore de la política, de siempre. Por lo menos nosotros tenemos muchos candidatos para mostrar, o posibles candidatos para mostrar. Bueno, pero también, mira, el otro día lo planteábamos con Cintia Alcaraz, con quien hacemos Se Picó en la charla con Fernanda Alonso. Me encanta lo de Cintia y tuyo en Se Picó, me encanta, lo sigo. Bueno, gracias, buenísimo. Pero digo, este tema de que La Libertad Avanza ya tiene su candidato seguro, y los partidos tradicionales, y especialmente el peronismo, está bien, vos decís que hay candidatos para mostrar, pero también hay una falta de resolución. No sé si... Pero porque los tiempos nos dan ese permiso todavía, Juan. Sí. Si nosotros tenemos que presentar el 7-8 de agosto, creo que es, el frente, y después hasta el 17 se presentan los candidatos, entonces se va a ir viendo. Esto es consensuar, hablar con las líneas, hablar con los intendentes, hablar también con los demás partidos que conforman el frente, porque si largamos un candidato y decimos, ay, el dedocracia, la dedocracia, y si no lo largamos, ay, qué lerdos somos. Bueno, una cosa no quita la otra. En este caso va a ser una, entre comillas, una dedocracia un poco más lenta. Igual es entendible el tiempo. Ni siquiera se sabe cuál es la estrategia electoral de la oposición. ¿Qué alianzas habrá del otro lado? Más vale. ¿Qué alianza? Porque vos decís el peronismo. ¿Y qué muestra la oposición? Si todavía no sabemos si hay un frente entre el PRO, la UCR. La UCR todavía no sabe qué candidato va a poner. Nadie quiere ser, nadie quiere asumir el rol. Entonces, ¿por qué siempre todo el peronismo? Nosotros estamos organizándonos de la mejor manera para que de esa organización salga el mejor candidato o candidata que el peronismo pueda ofrecer a la sociedad. Patricia, George, muchas gracias. Y si quieres agregar algo más sobre algún tema que consideres oportuno señalar o alguna otra cuestión. Esperemos a que todo esto, bueno, desde la legislatura, por supuesto, vamos a ir siguiendo los pasos y que convoque nuevamente la presidenta de Sociales para ver cómo dirimimos este tema de la comisión para designar el defensor del niño, que es muy importante. Y desde la política, no hay que desesperarse, el PJ se está organizando y tratando de que entre todos saquemos el mejor candidato que nos va a representar. Gracias de vuelta. A vos, hasta luego. Patricia George es diputada peronista y abordaba de tres temas puntuales. La cuestión del repudio a Peter Lamelas, que dice ya tiene el consenso total del bloque. Al principio apareció solo el sector no ultrabernista. La Defensoría de la Niñez, que es ahí en brete y que van a tener que resolver. Laura Trapaglia va a tener que definir cómo se resuelve la conformación de la comisión. Y la elección, que se viene, cada vez está más cerca, y los candidatos, tarde o temprano, van a ir apareciendo.